de surgimiento en la filial azul de la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy, su gente representada en la persona de su presidente, el señor Dante Bustos, Nelly Delbonis de Norero, que es secretaria de la institución, y la doctora Raquel Tacari Santi. Con ellos vamos a conversar sobre un hecho trascendente para la provincia de Buenos Aires. Trascendente, naturalmente, para la SADE Filial Azul, porque han encarado una tarea que no es nada fácil, que es muy comprometida y que seguramente va a tener el éxito que todos deseamos. Es la primera feria del libro de la zona centro para el autor bonaerense. Señor presidente de la Filial Azul de SADE, buen día. Buenos días, Omar Jesús Draghi. En el nombre de la SADE, agradecemos a LU10, agradecemos a su programa El País Hoy y a su persona, en especial por invitarnos y darnos este espacio para podernos expresar. Dante, yo hablé de resurgimiento de la Filial Azul de la SADE, porque claro, por allí hubo un impasse, una situación como se plantea en todas las instituciones, no en estos pueblos. Toda institución tiene sus momentos de bonanza, de quedarse un poquito, de resurgir. ¿Cuándo comienza este resurgimiento? Es decir, ¿cómo surge esta determinación de una comisión, creo que es provisoria momentáneamente? Así es. Le detallo puntualmente de nuestro tiempo. Y puedo así, un poco a vuelo de pájaros, mencionar lo anterior. Yo pienso que aquí, este resurgir, muy buena palabra empleado por usted, surge a raíz de algunos desentendimientos. No digamos desinteligencias, pero no quiero en esta oportunidad volver al pasado, porque el pasado no siempre es gratificante ni nos reconforta. Sí, el pasado, el futuro, que es fundamental. Sí, el pasado, por cierto, lo que pasó, nos dejó elementos humanos, nos dejó elementos suficientes como para que todos aquellos asociados que estábamos en la anterior gestión nos quedaran un tiempo hermoso para seguir trabajando. Siempre todo es positivo a pesar de lo negativo, siempre quedan cosas positivas. Es así que, como en un claro de tiempo inactivo, que no pasó más de 30 días, que surgen, y es producto de esos desentendimientos, es que un día, conversando con quienes me acompañan y con otros integrantes de SADE y asociados, les comenté que personalmente no me resignaba a que la institución perdiera su filial, a que Azul no tuviera una seccional de Sociedad Argentina de Escritores. Yo consideraba que aquí había un caudal humano, y la masa de asociados y la masa de escritores en su conjunto y en su mayoría estaba intacta, así que por lo tanto los invitaba a ellos a que me acompañaran en esta nueva etapa, en este resurgir. Es así cuando invito personalmente para el día 27 de enero de este año, de 1990, a directivos de SADE Nacional para que vengan, yo diría, a encauzarnos nuevamente y a escuchar directivas de ellos cómo debíamos proseguir, ya que la mayoría de nosotros no teníamos antecedentes en comisión. Yo jamás, nunca había estado en nada. Anteriormente había colaborado, pero como simple asociado. Entonces, ahí contamos en Azul con la presencia del profesor Elio Di Serio, secretario actual de SADE Nacional, y bueno, nos da las pautas, nos abre nuevamente, nos aclara algunos objetivos que se nos habían un tanto puesto borrosos, y nos da el empuje que, el pequeño empuje que necesitábamos para seguir. Se reconforma allí, Dante, la comisión. Totalmente. ¿No? Nuestra comisión tenía un tiempo de 120 días para normalizar, llamar a elecciones, hacer nuestros propios estatutos, no apartándonos de los estatutos de SADE Central, que los que después la doctora Tacari Santi dará detalles, porque es nuestra asesora legal de SADE. Entonces teníamos 120 días, tiempo que se nos está venciendo, y yo diría en el medio de la feria, ¿no? Ahora prórroga. Tenemos una prórroga de 60 días más. 60 días más. Señora de Norero, yo rescato de las palabras de Dante algo que me impactó realmente. lo negativo también es positivo. Qué bueno, porque se me cruzaba la mente en ese momento, claro, que en la balanza hay que poner lo negativo, lo positivo, y de allí, claro, surge lo positivo cuando uno toma conciencia de lo que está, porque hacemos cosas mal, no lo podemos negar, pero de allí rescatamos los pasos que dimos mal para volcarlos al platillo, digamos, donde pese lo bueno. Sí, así es. Y nace también en enero la propuesta de lograr esta primera feria del libro de la zona centro para los autores bonaerenses. Yo quisiera que me explique, sí. ¿Qué es esta primera feria? El programa de actividades tiene 39 muestras culturales en 8 días. Para poder trabajar en ella, nombramos subcomisiones, uh-huh. Un coordinador a cargo de las distintas subcomisiones. Una subcomisión que se va a encargar de la parte estática, que es toda la parte stand de la muestra. Otra subcomisión de la parte dinámica, que es todas las actuaciones culturales que se realizan, pero dentro de la feria y relacionadas con el libro. Otra comisión, que es la extensión cultural, que organiza todos los espectáculos que se comunica con los medios de cultura de Azul y junto con ellos va a organizar espectáculos fuera de la feria y con el auspicio de entidades culturales. Y además, todas las escuelas van a visitar la muestra, incluso van a colaborar y van a participar en distintos espectáculos. ¿Cuándo? ¿Qué periodo de realización, de concreción tiene esta primera feria? Va del 19 al 27 de mayo inclusive. Una fecha realmente trascendente también, ¿no es cierto?, para todos los argentinos, y en este caso creo que para los azuleños, porque yo creo que esto merece el apoyo de todos, y el éxito tiene que llegar porque es un esfuerzo muy grande que están haciendo, pero evidentemente después, cuando pongan en la balanza todo lo hecho, van a ver que el éxito va a coronar esto, ¿eh? Doctora, después vamos a hablar otro aspecto, ¿no es cierto?, de este programa, que es muy amplio, por supuesto, y creo que se están sumando cada vez más cosas, lo que habla de la importancia que se le está otorgando por parte de personalidades a nivel nacional a esta feria. Doctora, usted es la asesora, ¿no es cierto?, de la filial azul de la SADE, pero yo le voy a preguntar una cosa que no es tan legal. Lo escucho. ¿Qué tipo de escritor puede integrarse a la SADE? Porque, claro, yo por ahí pienso, tal vez aglutina a escritores de alta talla, ¿no es cierto?, en lo que hace al trabajo en la materia. Yo le voy a hacer un poco de historia. Cuando hablaba Dante, recordaba que nuestra SADE es como la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo? Fue fundada dos veces. Hace más o menos unos 4 años tuvimos el primer intento de fundación de SADE en una reunión muy amena que hicimos en el museo, uh-huh. Con el profesor Ezequiel Ortega y una serie de escritores, y estábamos con mucho entusiasmo, viajábamos a Buenos Aires a la sede de calle Uruguay, teníamos mucho apoyo de Buenos Aires, pero después, por esas cosas que a veces tenemos los azuleños, empezamos con mucho entusiasmo y después la gente deja de ir a las reuniones, cosa que gracias a Dios no ha sucedido ahora. Y bueno, entonces la idea es nuclear a todos los que aman las letras, no solo activamente, es decir, escribiendo, sino también leyendo. Y el asunto de que sea bueno, malo, regular el escritor, a nosotros no tiene que interesarnos. Tenemos las puertas abiertas para todos. La crítica, después los entendidos, o los años venideros dirán quién ha sido buen escritor o regular, pero no le podemos coartar a nadie. Y le voy a dar una pequeña anécdota. En ese periodo de verano que estábamos reunidos todos los martes, en enero y en febrero, la pasábamos muy bien y hacíamos como una especie de ejercicio. Un escritor de los presentes proponía un tema y al martes siguiente cada uno llevábamos una poesía sobre ese tema. Nadie dijo, esta es mejor, la otra es peor, aquel escribe bien. Nos acompañábamos, nos animábamos y le aseguro que fue un verano extraordinario. ¿Y no, qué posibilidad de nutrirse? ¿No? Pero hermoso, nadie pensó, yo soy mejor o aquel. Se lo aseguro, tan hermoso es que hemos guardado todas esas poesías, algún día tal vez verán la luz. Entonces ese es el ambiente, el espíritu que queremos para Sade, doctora, que lleguen todos. Y lo fundamental, ¿no es cierto? Es decir, tal vez uno no manifiesta aquel es mejor o peor, pero qué importante es cuando interiormente digo, aquel es mejor. Es decir, exacto, me voy a nutrir de él para... Exacto, también voy, cómo hizo, cómo está, qué forma, qué... En fin, nosotros hemos, no sé, daremos, la SADE dará a la Ciudad de Azul un aporte grande con la feria, pero el primer gran aporte lo hemos tenido nosotros mismos. En la segunda fundación. En la segunda fundación. En la segunda fundación, pero realmente... No, los azuleños debemos reconocerlo esto y debemos, yo insisto, apoyarlo porque realmente se merece este esfuerzo, ¿no? Y el éxito yo diría que puede anticiparse, pero vamos a guardar el desarrollo de esa cosa. Esperemos que todo ande bien. ¿Y su función, doctora, entonces en la parte legal? Mi función por el momento es un poco estar quietita escribiendo. ¿Siempre escribiendo? Sí, pero escribiendo, armonizando los estatutos de SADE Central con las normas de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a obtener la personería jurídica, pero tenemos que tener el estatuto. Entonces, personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, bueno, esto es muy árido, ¿no es cierto? Pero pone una serie de condiciones, incluso tiene unos modelos, unos modelos, y nosotros recibimos de SADE el estatuto. Entonces, y además lo tenemos que adaptar para la provincia de Buenos Aires. Me voy a permitir, y perdóneme lo árido, le voy a leer solamente el objetivo que nos figura en el artículo 2 de este proyecto. La Sociedad Argentina de Escritores, seccional azul, tiene por objeto 1. Representar, administrar y defender los intereses profesionales de los asociados y entidades de escritores de la zona de y proteger el respeto y la dignidad que merecen los escritores y contribuir al enaltecimiento de la profesión, asegurándoles respaldo jurídico e institucional. 4. Promover y hacer conocer a los escritores del centro de la provincia de Buenos Aires. 5. Recopilar y conservar las obras éditas e inéditas de los escritores fallecidos desde la fundación de la ciudad. 6. Alentar la investigación y difusión de los hechos históricos y culturales propios del centro de la provincia de Buenos Aires. Qué mejores objetivos, realmente, qué hermosos. Esperemos poder cumplir. Y adaptarlos para gente que tiene ganas de trabajar, porque con el presidente que tienen, realmente creo que los contagia a todos. Este presidente vale oro, y lo digo públicamente, porque si no fuera por él, no estaríamos acá sentados. Cuando SADE parecía que era vencida por los problemas, tocó el timbre una y mil veces de todos los compañeros y nos invitaba, vamos, bueno, y gracias a él. Por eso, adaptar toda la... Un valor extraordinario. Con esos objetivos y con los deseos de trabajar y empujados, porque realmente el trabajo también uno, ¿no es cierto?, el ritmo se lo contagia, es decir, tiene contagio, ¿no es cierto?, se transmite. Exacto. Y están trabajando todos, porque veo que la filial azul de la SADE no es que ande Dante Bustos o la doctora Raquel o la señora Norero, sino que hay una gran diversidad de nombres que están participando en todos los medios y haciendo conocer esto que es tan importante. Allí es cuando se puede apreciar el buen funcionamiento del núcleo. Así es. Dante, mucha gente se acerca a la filial. Bueno, yo tengo que comentar algo, o tengo que dejarme salir, que salgan algunas palabras del interior. Yo pienso que no debo ser merecedor de este elogio que me hace la doctora Thackeray. Simplemente es que circunstancialmente, en algunos momentos de la vida, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, personalmente no me resigné a perder la institución. En este caso Dante Bustos podría haber sido cualquier otro, pero yo pienso que hoy día hay entusiasmo, hay ganas de hacer, hay ganas de sostener la institución. Esta institución está de pie, la hemos reincorporado este enfermo, y bueno, ahora entre todos le tenemos que enseñar a caminar. Y cualquiera de nosotros que estamos trabajando desde enero, yo pienso que está en condiciones de ejercitar esa tarea. Yo creo que se arregló las muletas y camina sola con esto, creo que sí. Camina. Yo preguntaba, ¿la gente se acerca? Mire, Draghi, realmente nos reconforta ese acercarse voluntario de la gente. Martes a martes nos estamos reuniendo en la Oficina Municipal de Turismo, no tenemos sede propia, así que el municipio, entre tantos aportes como la Dirección de Cultura, el mismo Intendente, la Dirección de Turismo nos permite lugar donde reunirnos, y allí hemos llegado a reunirnos hasta 30 personas, y martes a martes usted puede encontrar más de 20 personas reunidas. Se renuevan los rostros. Se renuevan los rostros. Es importante. Y es bastante difícil a veces llevar una tarea coordinada y de orden, ¿no? Sí, porque, como lo dijo la señora Norero, nuestra secretaria, hay distintas subcomisiones creadas para tareas específicas, así que todos volcamos sobre la mesa las inquietudes. Dante, vamos a aprovechar entonces, nos queda poco tiempo, por supuesto, para conocer, por lo menos ya ahora, algunas de las actividades que están previstas, ya confirmadas, dentro del esquema de trabajo de esta primera feria. Claro, quería agregar que estamos recibiendo continuamente libros de la provincia, de autores de la provincia de Buenos Aires. Hoy llegaron libros de San Nicolás, ¿verdad? Ayer recibimos permanentemente llegan libros. Ayer recibimos una cantidad muy importante de libros de Las Flores. Sí, también quería agregar a lo que dijo la doctora, que ella dijo que esos poemas, algunos de esos poemas, quién sabe si van a ver la luz, ¿sí? Algunos de esos poemas que hemos hecho en el verano han sido seleccionados para una muestra que estamos realizando conjuntamente con el Fotoclub, Azul. O sea que algunos de ellos ya ven la luz. Muy bien. Sí, el programa de actividades comienza el domingo 13, o sea hoy, con la actuación del grupo Opus 4. Mañana. Hoy es sábado. Con la actuación del grupo vocal Opus 4, organizado por el Centro de Extensión Cultural, con el auspicio de Cultura Municipal, que se adhiere al comienzo con Opus 4. El viernes 19. Tenemos una conferencia del doctor Cueto Rúa sobre ecología y medio ambiente, organizada por la Cooperativa Eléctrica de Azul. El sábado 19 a las 19.45 horas es el acto oficial de inauguración en la calle Burgos y Bolívar. Uh-huh. Esa misma noche, a las 21, tenemos noche de ballet organizado por el Ballet de Azul y alumnos de la Escuela Superior de Danzas, Beatriz Escribe. Lo organiza con el auspicio, de la Asociación de Padres del Colegio Inmaculada y la Dirección Municipal de Cultura. El domingo 20 tenemos un encuentro de escritores, el tema es a determinar, en la sala Diario del Pueblo, que es una sala que figura dentro de la Feria del Libro. Quería agregar que para la inauguración de la feria va a venir el doctor Elio Di Serio, secretario de SADE Central y presidente del Consejo General Consultivo. Tenemos el domingo 20, decía, encuentro de escritores, junto con el señor Elio Di Serio, van a venir cuatro escritores de Capital, no tenemos confirmados los nombres aún, sí. El día domingo a las 16, de la oscuridad a la luz, una representación de la Escuela de Estética Infantil de Azul a cargo de alumnos de esa institución, también en la Sala Diario del Pueblo, a las 17.30, una conferencia sobre generaciones poéticas argentinas, panorama general, a cargo de la escritora Ligia Nadón, de Capital Federal, Está en el Teatro General San Martín, el seminarista del Teatro General San Martín. A las 19, la presentación del libro Con sabor a sueño, antología del taller literario Alfonsina de Olavarría, con presencia de escritores. A las 21, SOS, y es un presenta una serie de unipersonales, sí. Auspiciado por el Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. El lunes 21, un taller de iniciación literaria para niños de primero y segundo grado, coordinado por la profesora Mónica Blanco y organizado por la Escuela Estética Infantil de Azul. Es una sala diario del pueblo. A las 17, la presentación del trabajo inédito Intelética y Letoescritura por el señor Mario Laurini. Ese es en el Salón de Actos, la Biblioteca Pública Monseñor Cáneva. A las 18, presentación del libro del escritor olavarriense Elsa Nicolino, llamado Manantiales de Existencia, con presencia de la escritora en Sala Diario del Pueblo. El lunes 21, a las 19:30, una mesa redonda sobre distintos aspectos sobre literatura infantil y juvenil, coordinada por la profesora Irene Diez de Vázquez. Participan profesores Alicia Cristino, María Teresa Farías, Noemí Antonelli. Es auspiciado por la Biblioteca Popular Bartolomé Ronco. El martes 22, taller de iniciación literaria para niños de quinto y sexto grado, coordinado por la profesora Gloria Trocoli, organizado por la Escuela de Estética Infantil de Azul. A las 17:30, el martes, una mesa redonda de escritores argentinos e hispanoamericanos del siglo XX, coordinada por la profesora Aide Díguez de Vázquez, y participan la profesora Mariel Patronelli, profesora Mónica Pérez y la profesora Estela Cerone. Está auspiciado por la Biblioteca Ronco. A las 17:30 comienza el curso La Biblioteca en la Comunidad, que está dirigido a docentes, a público general y bibliotecarios. Está organizado por la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires y auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura de Azul y Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires. Dura 3 días. Es muy interesante, sobre todo para los docentes, porque tiene se le otorga puntaje. A las 20, una conferencia, 5 años europeos de pobreza del Libertador, por el doctor Ezequiel Ortega, organizado por la Asociación Cultural San Martiniana y auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura. El miércoles 23, tenemos taller de iniciación literaria para niños de tercero y cuarto grado, coordinado por la profesora Mónica Blanco, y está organizado por la Escuela de Estética Infantil de Azul. Y siempre, este taller siempre funciona en la sala Diario del Pueblo de Azul. Diario del Pueblo, perdón, que está dentro de la feria. Sí. A las 15:30, teatralización El Duende de las Mayúsculas, de María de los Ángeles Nopov. Está auspiciado por las maestras de la Escuela Mariano Moreno, y eso estaría en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Monseñor Cáneva. A las 17:30, conferencia, el taller literario y taller de escritura, funcionamiento y dinámica, por la profesora Mónica Blanco. A las 17:30 continúa el curso La Biblioteca en la Comunidad. A las 19, lectura de poemas, cuentos y obras de teatro de autores azuleños, por Norma Capello, Noemí Antonelli y Héctor Ferrarello, en el Refugio y la Agrupación Artística Maná. A las 20, conferencia audiovisual sobre cultura Shuar y Ayuar, por el profesor Osvaldo Laurini, organizado y auspiciado por el Colegio de Escribanos de Azul, en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos. El jueves a las 24, a las 15:30, taller de iniciación literaria para niños de primero a tercer grado, coordinadora es la profesora Gloria Trócoli, organizado por la Escuela de Estética Infantil de Azul. A las 17:30, conferencia, el escritor y los personajes de historietas, por el escritor Teodoro Estier, de Capital Federal. En la sala Diario del Pueblo, a las 17:30, continuación del curso La Biblioteca en la Comunidad. A las 19, audiovisual sobre salud mental, por nosotros y por los otros, por nosotros, por los otros y por todos, organizado por la Escuela de Estética Infantil de Azul. Es en el Refugio de Agrupación Artística Maná. A las 19:30, representaciones de unipersonales de textos de las escritoras Nelida del Bonis de Norero, Carla Piazza y Mónica Fortín, interpretadas por Natalia Norero, Gladys Paglier y Mónica Fortín, y auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura. Eso en el Salón Cultural. el jueves 24 a las 22, velada folclórica, encuentro de folcloristas azuleños organizada por ADIFE y auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura. El día 25 a las 15:45, conferencia Palabra Poética y Transgresiones del Lenguaje por la escritora Florencia Aguiló en la Sala del Pueblo, a las 17:30, presentación del libro Para Comunicarnos, de Marta Lescano y Silvana Lombardo, de las localidades de Pilar y Sardete, con presencia de las escritoras. A las 19:30, conferencia Espejismos Literarios de la Llanuda, por el escritor Fulvio Milano, organizado y auspiciado por la agrupación artística Maná y en el refugio de la agrupación artística Maná. A las 21:15, actuación del conjunto musical Las Flores Tango, organizado y auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura de Las Flores y la Dirección Municipal de Cultura de Azul, eso en el Salón Cultural. El sábado 26, a las 10:30, encuentro de escritores, tema a determinar, en Sala Diario del Pueblo. A las 17, presentación de libros Pensamientos Herejes, de Augusto Sorogueta, de Lomas de Zamora, con presencia del escritor. Eso en la Sala Diario del Pueblo. A las 19, conferencia audiovisual Atada de Carruajes, Deportes de Estancieros, por la escritora Yuyu Guzmán, auspiciada por la agrupación artística Maná y Dirección Municipal de Cultura en el Refugio Artístico Maná. A las 20, presencia y voz de poeta, organizados por escritores de Tapalqué, con presencia de escritores de diversos partidos de la zona, en la Sala Diario del Pueblo. A las 21:15, representación del unipersonal Paráfrasis, de Silvia Melo, escritora olavarriense, por el grupo teatral Ascendencia, con dirección de Osvaldo Murúa, interpretación de Omar Latiana, auspiciado por Dirección Municipal de Cultura. El domingo 27, a las 19, presentación del taller literario infantil Juan Salvador Gaviota, con presencia de niños integrantes del mismo, de la ciudad de Olavarría, Sala Diario del Pueblo. A las 18, conferencia El Diario en la Escuela, por Lidia Noza de Olavarría, Sala Diario del Pueblo. A las 20:30, representación del unipersonal El Último Estreno, de María Luisa Buceta, escritora de Mercedes, interpretada por Gladys Perrier, dirección Edelmiro Menchaca, auspiciado por el Taller Teatral Municipal y Dirección Municipal de Cultura. Además, va a haber muestras permanentes en el interior del local de la feria, como el Fotoclub Azul, que tenemos una composición de fotografías y poemas, la Escuela de Bellas Artes, Luciano Fortabán, tenemos poemas ilustrados a cargo de alumnos de esa institución, y tenemos muestras permanentes en la adhesión a la Feria del Libro. La Escuela Nacional de Bellas Artes, Luciana Fortabá, tiene una exposición de libro de artes en un horario durante el horario de la Feria del Libro. Después, el Nuevo Banco de Azul, la exposición de obras del plástico Claro Bettinelli, organizada por la Fundación del Nuevo Banco, se va a prolongar hasta el día 24 en adhesión a la Feria del Libro. Además, queremos, además de estos programas que sí están confirmados, de este programa ya está conformado, se va a sumar otro, porque tenemos escritores que se van a quedar varios días y van a participar en mesas redondas y conferencias. Por favor, yo no quiero pensar, no tengo tiempo para preguntarles cómo han hecho para hacer semejante programa. No, realmente no por la extensión, sino por la calidad de elementos a presentar. Dante, en la despedida. Sí, le estoy levantando la mano, sí. Porque quiero decir algo, no me estoy recordando recién y no quiero dejar de decirlo. La hora se nos ha pasado volando estas actividades. Draghi, la seccional azul de la Sociedad Argentina de Escritores agradece a todas las instituciones culturales, educativas, instituciones intermedias que, como puede apreciar usted, están presentes. Va a ser la Semana de la Cultura en Azul. Sí. Por primera vez, yo pienso que es algo inédito, que todas las manifestaciones están reunidas en el local de Burgos y Bolívar, propiedad del señor Carlos Peralta, que públicamente quiero agradecer, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder poner ese local en condiciones, y con esta realización de la feria, él se ha visto obligado a hacer mucho más cosas de las que pensaba, porque él lo iba a inaugurar para mediados de junio. Así que bueno, a Carlos Peralta, a la Cooperativa Eléctrica, Municipalidad de Azul, Dirección de Cultura, a todos los escritores que la señora Norero ha nombrado, la seccional azul le da las mil gracias. Muy bien, yo le diría viva la cultura azuleña. Adelante, señora Norero, Raquel, Tacarizante, muchas gracias. Estamos siempre con puertas abiertas. Después de la feria vamos a charlar. Si hace falta más tiempo, ya lo vamos a disponer y vamos a hacer un balance general para que llegue a todo el centro bonaerense, que es a donde va a llegar todo esto que ustedes están haciendo, y también hasta cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Una pausa y en un instante nada más está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante de Azul, doctor Aníbal Roberto Bocchi. Amigos de Radio Azul del País Hoy, entramos ya en la segunda parte del programa, segunda y última parte. Habíamos anunciado la presentación por un orden determinado, primeramente el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Aníbal Roberto Bocchio, luego el doctor Edgardo Capelli, que es quien ha, ¿no es cierto?, es el padre de la criatura de esta concentración prevista para esta tarde en la Plaza San Martín. Y finalmente al jefe de la Unidad Regional Undécima de Policía con asiento en Azul, comisario mayor Héctor Vicarelli. Pero nos demoramos, yo digo felizmente, nos demoramos un tanto en la programación, y esto no fue premeditado, por supuesto, lo aclaro también, y tenemos la posibilidad de establecer aquí un diálogo, y aclaro bien, un diálogo entre el comisario mayor Vicarelli, el doctor Bocchio y el doctor Capelli. Los tres vamos, es decir, los tres van a dialogar, vamos a participar en el diálogo para conversar un poco sobre esto que realmente está preocupando a la comunidad azuleña y en las últimas horas se ha visto nuevamente tocada por algún otro tipo de hecho, ¿no es cierto?, que sigue sumándose a los que ya se han registrado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué pasa con la convocatoria, qué pasa con el Consejo de Seguridad, qué pasa con la policía, tiene elementos, no tiene elementos, cómo puede trabajar. Yo creo que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo, y vamos a tratar de desmenuzarlo un poquitito aquí esta tarde. Yo les digo buenas tardes, muchas gracias por esta presencia, y se los digo en nombre de la comunidad de Azul realmente. Doctor Bocchio, ¿el Consejo de Seguridad funciona en Azul? Sí, el Consejo de Seguridad está funcionando, y fíjese usted que hace aproximadamente 4 meses, cuando se reúne el Consejo de Seguridad por primera vez por disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el que es presidente del Consejo de Seguridad, que es el intendente, llama a las fuerzas policiales para que lo integren, llama al Poder Judicial para que lo integren, a la sociedad rural, al distintos a los clubes, la asociación de fútbol, incluso de distintas entidades, y a las comisiones vecinales. Invita el intendente personalmente, por nota firmada, a 15 comisiones vecinales para integrar este Consejo de Seguridad, al efecto de que los vecinos puedan conversar en forma directa con las fuerzas policiales, con los jueces, con todos los que tienen que ver con el tema seguridad, al efecto de que de allí se puedan surgir inquietudes y de allí puedan surgir elementos que permitan paliar este tema de la seguridad que realmente nos preocupaba mucho y está preocupando en toda la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, debo decir que de las 15 comisiones vecinales que se invitaron, únicamente 2 concurrieron. Una creo que es la de la calle Maipú, representada por la señora Josefina Yeme, y otra creo que es del balneario, representada por el señor Vaca. Sí. O más o menos de por allí. Seferino Namuncurá. Seferino Namuncurá. Las demás comisiones indudablemente no dieron ningún tipo de respuesta y no se hicieron presentes, y esto nos estaba faltando indudablemente un elemento muy importante, porque el pueblo es el que conoce las inquietudes, conoce los problemas, y es justamente el que tenía que ser interlocutor en todo esto, juntamente con el otro lado, o sea, las autoridades, las fuerzas policiales, que eran los que estábamos allí. Y nosotros en ese momento al pueblo lo veíamos un poco dormido en este tema, Y ahora, digamos, esta inquietud del doctor Capelli vino a despertar al pueblo en esta situación que hasta ahora, usted fíjese que esto de la inseguridad no es una cosa nueva. Yo hace 6 meses, por todos los medios de comunicación, salía diciendo, y a usted le consta porque usted es un hombre muy bien informado y un buen periodista, yo salía a decir de que había recrudecido la violencia en Azul y de que había leyes blandas y que los jueces que la aplicaban no la aplicaban con la dureza que era menester en este momento tan difícil. Esto me costó un disgusto con el Poder Judicial, el cual se sintió molesto por mi nota y expresó, digamos, por todos los medios también, de que la ley, de que ellos no eran ni duros ni blandos, sino que aplicaban la ley exclusivamente. Bueno, pero en ese momento los vecinos no se sintieron tocados, los vecinos no respondieron y, digamos, fue una semillita nomás que quedó allí. Posteriormente, 2-3 meses después, ante el requerimiento de vecinos que nos llamaban permanentemente al Consejo por el tema de la iluminación, yo de mi autoría presento un proyecto ante el Consejo Deliberante pidiendo la plena iluminación de la ciudad. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante y lo hicimos llegar a la cooperativa eléctrica. Y la cooperativa eléctrica contestó de que nosotros en el Consejo no teníamos facultades para disponer, digamos, una medida de este tipo, dado que había medidas provinciales, resoluciones provinciales, que nosotros no podíamos modificar. Los vecinos en esa oportunidad, tampoco los vecinos se sintieron tocados, tampoco los vecinos nos respondieron, el intendente tampoco en este sentido tomó parte, porque pensamos de que podía haber sido decisivo, y bueno, pero fue una semillita que, digamos, fue prendiendo de a poco. Y incluso posteriormente hicimos en la sociedad rural una reunión sobre seguridad y abigeato, a la que también concurrió el comisario mayor Micarelli, y conversamos con la gente de campo y yo hice una exposición sobre cuál era el problema de la inseguridad en el campo, cuáles eran las falencias que tenía la ley de excarcelación, que no, o sea, que el robo de ganado prácticamente permitía que la gente se fuera bajo fianza los 2 días, y expliqué cuáles eran los temas, pero esto no había prendido en la comunidad. Como decía recién yo, digamos, este llamado del doctor Capelli, claro, tuvo un resultado mucho más positivo, un resultado distinto, y la comunidad ha despertado de que estas iniciativas tienen que ser apoyadas, porque cuando no tienen apoyo, entonces, digamos, realmente los políticos nos sentimos, digamos, vacíos, porque cuando no tenemos el apoyo popular no vamos a ningún lado. Fíjese usted, cuando la inquietud de Capelli, que sí tuvo el apoyo popular, cómo tiene un resultado totalmente distinto. Doctor Capelli, ¿y por qué surge esto? Es decir, tiene un respaldo popular, esto es evidente, ¿no es cierto? Se lo está siguiendo ya desde hace muchos días, pero ¿a raíz de qué? ¿En pos de qué surge este llamamiento? Es suyo, es personal, a la comunidad, y la comunidad le responde. Bueno, yo creo que la comunidad me responde porque yo no estoy de acuerdo con usted en que soy el padre de la criatura. No, el padre de la criatura es el pueblo de Azul. Yo soy un accidente, una circunstancia. Yo lo único que hice fue ponerle voz y cara a un sentimiento y a una idea que comparte gran parte de la gente. Entonces, cuando la gente encuentra alguien que dice lo que ella genuinamente siente, bueno, entonces la gente responde. Ese es el porqué. Por eso, pero usted toma, ¿no es cierto?, la bandera de esto, es decir, encabeza este llamamiento, y bueno, la convocatoria encuentra su respuesta. Ahora, yo apuntaba esto en la pregunta, ¿a raíz de qué? A raíz, bueno, mi actitud fue a raíz de la sensación de seguridad que me invadía después de haber sido robado 5 veces en un corto lapso de tiempo. Bueno, realmente me sentí inseguro por mí, por mi familia. Entonces creí que era mi deber de ciudadano expresarlo públicamente, porque estoy convencido que cuando los reclamos son justos y que cuando mucha gente los comparte, bueno, seguramente se encontrarán los caminos para llegar a una solución que es la que todos queremos. Comisario Mayor Vicarelli, jefe de la Unidad Regional Undécima, ¿cuánto tiempo hace que usted se hizo cargo de su función aquí en Azul? Yo me hice cargo el día 31 de diciembre. 31 de diciembre. Sí, señor. ¿Qué panorama encuentra en nuestro medio? Usted viene desde otro sector de la provincia. ¿Y qué es lo que usted apunta a resolver en ese momento? Con mucho gusto le voy a contestar. Cuando yo llego aquí el día 31 de diciembre, al día siguiente me toca a la provincia de Buenos Aires vivir una situación muy especial, nunca antes vivido, en la ciudad de Tres Arroyos. Cuando yo regreso de Tres Arroyos, elaboro para la ciudad de Azul un servicio de vigilancia general. En ese momento la ciudad de Azul contaba con una pareja recorriendo la zona céntrica y un patrullero que recorría la ciudad. Yo implanto un servicio que se llama vigilancia general, del cual informo por nota a todas las autoridades, llámese intendente municipal, consejo deliberante y todas las autoridades de aquí de Azul. El servicio de vigilancia general está compuesta entre 12 y 16 hombres. Digo esto porque muchas veces los hombres de la policía se enferman, los hombres de policía tienen problemas, no se puede cubrir con los 16 hombres, pero generalmente ese es el servicio con que se hace la vigilancia general. Coloco al frente de este servicio a un policía que yo conozco de hace muchos años, al subcomisario Carlos Alberto Fernández. Al mismo tiempo trabaja este servicio de vigilancia muy allegado a la seccional primera, que es quien tiene la parte operativa de la ciudad, ¿no es cierto?, y quien es la que atiende las necesidades de la ciudad, porque la unidad regional es el ente superior que, aparte de la ciudad de Azul, tiene 10 partidos más, con 14 comisarías para controlar y reforzar y atender todos los servicios. Cuando yo llego aquí a Azul, tengo estadísticas. Nosotros nos manejamos con las estadísticas porque es la única forma de poder conocer los problemas, dónde existen y de qué forma le vamos a ir dando forma al problema y de qué forma se puede solucionar. Implantado este servicio de vigilancia general, trae sus frutos. Y frutos, yo diría, gracias a Dios, muy buenos, ya que nosotros durante el mes de enero y febrero esta unidad regional de Azul ocupó el segundo lugar dentro de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la operatividad y delitos esclarecidos, merced al buen trabajo, repito nuevamente, del personal de la policía que se compenetra y que trabaja. Posteriormente, hasta el mes de marzo inclusive, si bien es cierto, ocurrían hechos a lo mejor de menor cuantía en cuanto a la gravedad, comúnmente llamados hechos de raterías o pillerías, ocurrieron hechos graves, como hechos de homicidios, hechos de violaciones, hechos de asaltos a mano armada, de los cuales, en lo que respecta a los delitos contra las personas, homicidios y violaciones, fueron esclarecidos el 100%. En lo que respecta a los asaltos a mano armada, hasta un hecho que se comete ahora anoche, también la semana pasada ocurrieron dos hechos aquí bastante graves, un asalto, una tentativa de asalto a una señora y un robo donde se desvalija una vivienda a funcionarios del Poder Judicial. Estos hechos fueron esclarecidos el 100% y detenidos los autores. Es decir, que de los hechos graves que se venían cometiendo en Azul, sin desconocer, y no es que no reconozca yo los hechos, como lo he dicho en otras oportunidades, porque hay gente que lamentablemente le roban el televisor o le roban otros elementos, gente de trabajo que le cuesta muchísimo volver a recuperarlos, con la problemática de haberle roto la vivienda, el daño que le causan a la vivienda. No es que no se desconozca y no se reconozca, porque también son hechos lamentables. Yo me estoy refiriendo así a hechos graves. Cuando quiero que se me interprete, y si en alguna cosa no me interpreta usted, que me pregunte. Yo quería preguntarle, comisario mayor, es decir, en lo que vamos del 90, ¿se han incrementado los hechos delictivos? Sí, señor, se ha incrementado. Por supuesto que se ha incrementado. Pero de la misma manera como se han incrementado los hechos, no en Azul. En Azul, en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina se han incrementado los delitos. O sea, no es solamente para Azul. Pero sí debo decirle, y esto que no vaya como una jactancia ni particular a mí, ni en defensa así propiamente dicho de los hombres que han trabajado en la policía, sino que Azul es una de las ciudades que tiene menos índice del delictivo que otras ciudades grandes como Azul, que lamentablemente tienen hechos graves y tienen muchos más hechos delictivos. Fíjese que yo ya he puesto un ejemplo, el hecho del robo de automotores en otras ciudades como Azul, y en cuanto a Azul, en lo que va del año, solamente se han robado 4 vehículos y se han recuperado 6, con el último que se recuperó hace 72 horas por el cuerpo de caminero. Es decir, que cuando en otras ciudades se roban 2, 3, 4 coches, digo otras ciudades y no quisiera nombrarlas porque yo sé que son de conocimiento público y la gente toma conciencia por la prensa. Aquí se han robado 4 y se han recuperado 6. ¿Doctor Bocchio? Sí, no, yo lo que quería mencionar es lo siguiente. Acá tampoco, digamos, podemos decir de que no está pasando nada, porque estaríamos negando una realidad que estamos observando todos. Yo tengo cifras que me ha proporcionado el mismo comisario mayor Vicarelli. De enero a abril del año 89 se cometieron 160 delitos en Azul. Y de enero a abril del 90 se cometieron 372 delitos, 130% más. Quiere decir que la delincuencia aumentó el 130%. Este promedio significa que acá en Azul, de enero a abril, tenemos más de 3 hechos por día. Y para una ciudad como Azul, de 60 habitantes, tener 3 hechos delictuosos por día es peligroso. Es cierto lo que dice el comisario, de que no hay hechos de gravedad, el asalto a mano armada se ha esclarecido, o hechos como violaciones, pero el raterismo, el hurto, acá en Azul es realmente terrible. Si esto no fuera así, si el raterismo acá no fuera terrible y digamos y no existiría realmente un riesgo, esta iniciativa de Capelli no hubiera prendido como prendió. Prendió porque justamente el hurto, el delito contra la propiedad, indudablemente está, yo no hago imputaciones, pero indudablemente acá hay un problema, como bien lo hemos venido conversando, hay problemas a nivel legislativo, las leyes no son las adecuadas, hay problemas presupuestarios muy graves, o sea, la policía no está en condiciones presupuestarias, no hay móviles, no hay nafta, el personal gana 400.000 australes por mes, yo sé cuáles son, pero acá hay un montón de problemas que tenemos que solucionar. El servicio penitenciario es pésimo, entonces ¿cuál es el problema? No reeduca al delincuente, el delincuente sale peor de la cárcel, incluso ahora están tan atiborradas de gente que no directamente no pidieron que por 90 días no manden gente a la cárcel, y esto va a terminar siendo un problema más que se va a sumar a esto, pero no podemos cerrar los ojos, no podemos decir que realmente no hay problemas. El problema está si no hubiera prendido en la gente. En los otros días en el Consejo de Seguridad, le hago una pequeña anécdota, éramos 15 en el Consejo de Seguridad. Nos preguntamos, ¿hay alguno de nosotros 15 a los cuales no ha sido víctima de un robo? Y no había ninguno de los 15, incluso el mismo comisario mayor dijo, a mí también me robaron. Entonces, más claro que no fue en Azul. No fue en Azul, igual. Pero realmente no nos llamó la atención, ¿no es cierto? Bueno, pero enhorabuena, doctor Capelli, ¿qué le parece todo esto, Esto es realmente importante, porque midámoslo, es decir, a partir de aquí en más, midamos lo que puede lograrse con todo esto desde Azul, porque yo he visto algo que es muy positivo también, que se ha dicho, acá esto no va ni contra la policía, ni contra las autoridades, es decir, acá se quiere una solución, ¿es así o no? Exactamente. Yo quiero decir que... Diga, doctor, que estamos en democracia. Que todos los que nos vamos a reunir hoy en la plaza entendemos que el problema de la delincuencia tiene profundas raíces sociales, que nosotros sabemos perfectamente que la situación crítica por la que pasa el país favorece la delincuencia. Pero ojo, también sabemos que la impunidad que brinda un sistema insuficiente e injusto hace que en este momento un grupo de vivos, un pequeño grupo de vivos, que no son precisamente hijos de la pobreza, que no son precisamente hijos de la crisis, que no vienen de la periferia, se aprovechan de esa impunidad y hacen que el robo sea en Azul, en este momento, la actividad más productiva. Es mucho más fácil robar que trabajar. Ellos se dieron cuenta. Yo digo, no subestimemos a los ladrones de Azul. No los subestimemos. No son sonsos, son profesionales, están asesorados, saben lo que tienen que robar, dónde robarlo y dónde venderlo. Es decir, yo acepto totalmente que en este país, que en esta ciudad, no podemos excluir la profunda crisis que estamos viviendo. Pero públicamente, quiero recalcar que además de los que roban gallinas para sacarse el hambre, acá hay un pequeño grupo de vivos que casi todos conocemos, que no son hijos de la pobreza, que no son hijos de la crisis, que son haraganes, que son sinvergüenzas, que son corruptos, que se aprovechan de un sistema insuficiente y que no hay derecho a que ese grupo haga lo que está haciendo en esta ciudad, que ha sido toda la vida tranquila y digna de ser vivida. Y creo entonces que usted dice, doctor, que se aprovecha de un sistema insuficiente y a esa crisis a la cual todos hacemos, todos conocemos, todos la estamos pasando, unos más, otros menos, pero es durísima. Acá la crisis más profunda es la moral. Porque yo le quiero contar algo y es personal. Mi padre trabajaba 12 y 14 horas por día y a veces nos íbamos a dormir con un plato de sopa porque no teníamos otra cosa. Y sin embargo, nadie me mandó, ¿no es cierto?, a sacar una cosa que fuera ajena. Es decir, que acá, en el país, se ha profundizado lo que usted está apuntando. Es decir, hay una crisis que es moral, más que nada, no tan, a la material le sumamos la moral. Allí tiene usted la respuesta al porqué de las tantas adhesiones que ha tenido mi convocatoria. Porque que no se confundan, no está todo podrido, no somos todos corruptos. El pueblo, este pueblo, es un pueblo sano, es un pueblo inteligente, es un pueblo que entiende, que no lo subestimen al pueblo. El pueblo hoy va a dar su veredicto. El pueblo hoy va a condenar a aquellos que no nos dejan vivir tranquilos. Por eso yo le dije, no soy el padre de la criatura. El único padre de la criatura es el pueblo de Azul. No sé, doctor, después lo vamos a discutir eso. Pero realmente, si no es el de la criatura, es el de la iniciativa. No se achique, porque realmente, es decir, la respuesta la tiene usted, doctor Capelli. No, yo no me achico, Lo que pasa es que yo quiero darle a este hecho la justa medida que tiene. Yo lo único que he hecho es ejercer mi derecho de ciudadano de opinar y reclamar. ¿No es cierto? Eso lo dice la Constitución Nacional en el artículo 22 y yo creo que es saludable que la gente se acostumbre a opinar, a reclamar, a dar la cara, a no tener miedo. Porque más miedo que dar la cara me daba cada noche cuando volvía a mi casa, sin luz. Más miedo me daba por mí, por mi familia. Eso sí que me daba miedo. Dar la cara y decir lo que pienso no me da miedo. Después me ha quedado otra consultita, doctor Capelli. Comisario Mendoza Carelli, ha escuchado dos campanas acá, ¿no es cierto? Es un diálogo franco, abierto, realmente. Así nos encontramos como en una mesa de café y creo que esto tiene sus resultados, por supuesto. La policía, carente de los medios necesarios suficientes para trabajar. Bueno, yo le voy a dar una explicación que la vengo dando ya, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Creo que no solamente de enero. La policía, como toda la situación actual, ¿no es cierto?, atraviesa una situación, la situación del país, la crisis, un estado muy problemático. Y bueno, la contestación que yo le puedo decir a usted es que nosotros no contamos con lo ideal, Esto se lo dije en la casa al doctor Capelli, que también me hizo la misma pregunta. Y en su momento, cuando estuve en la casa con el doctor Capelli estaba un tanto, lo veo mucho más tranquilo ahora, y lógicamente, yo comparto muchas de las cosas que dice el doctor Capelli. Y interpreto que también, a través de lo que he podido escuchar, y lo he tenido muy de cerca, porque de alguna manera yo soy el responsable de la seguridad en lo que respecta a policía. Me hicieron otras preguntas y yo dije, pregúntele nada, el problema de la luz, ¿a quién corresponde? El problema, otro problema, ¿a quién corresponde? Y yo considero que estoy, volviendo al tema, a la crisis, la policía no puede realizar su trabajo de una forma ideal, porque si los elementos fueran todos los que realmente tendrían que ser, ahí estaría el ideal. Supóngase que nosotros aquí en Azul tenemos una fuerza efectiva de aproximadamente entre 100 y 150 hombres. Usted tiene que sacarle a esta gente los problemas lógicos de licencia, enfermedades y demás. Nosotros contamos con una flota en lo que respecta a la unidad regional, a la comisaría, al destacamento balneario, en total de 6 patrulleros. Tiene que descontar el patrullero que se rompe, el que no se puede arreglar por falta de recursos, el problema de combustible también, que es muy comentado. En fin, lo que yo quiero explicarme, esto que lo que yo quiero decir, y que esto no sea una justificación, sino que yo voy a decir unas palabras que la he escuchado por ahí cuando dicen: la policía en Azul, desde enero a la fecha, ha trabajado. Y yo reconozco el trabajo de los hombres de la policía. Algunos han trabajado más que otros. Algunos han tenido más dedicación. Pero en sí ha trabajado. Eso es lo que importa, por ejemplo, y que le debe importar a los ciudadanos de Azul. Y les pido, por favor, y esto no es justificación, que se fijen a otras ciudades, como yo digo. Y la prensa les va a hacer es muy clara en cuanto a la estadística y en cuanto a los hechos que se cometen. No contamos con el ideal, pero que no le quepa la menor duda a usted y al pueblo de Azul, que la policía de Azul echa toda la carne sobre la parrilla. Es decir, con todo lo que tiene va a trabajar y viene trabajando. Y si no, que alguien me lo diga. La prevención, yo dije algo hace un ratito. Fíjese la cantidad de automotores que se ha robado en Azul. 4, ayer lo dije, 4 de cuarto, nosotros hemos recuperado 6. ¿Cuántos coches quedan en la vía pública aquí en Azul durante la noche? Los invito, vamos a dar una vuelta juntos. Yo anoche anduve dando una vuelta con mi familia. Fíjese la cantidad de vehículos que quedan en la vía pública. En 4 meses se han llevado 4 coches. Eso no quiere decir que se cometan también otros tipos de hechos. Pero hay un estado, llamémoslo a lo mejor, de necesidad o de gente haragana, como dijo el doctor, que no quiere trabajar y que le es mucho más beneficioso. Pero que no le quepa la menor duda a la población de Azul que la policía va a seguir trabajando. Va a trabajar con lo que tiene. Y si nos digan más, vamos a trabajar más aún. Ahí, gracias que tenemos la presencia de un letrado. Supongamos que a la policía le dan hoy 1000 hombres. ¿La solución pasa por allí, de tener 1000 hombres más? No, no, yo pienso que no. El tema es mucho más complejo. Es por lo que yo decía hoy. O sea, además del problema de que la policía necesita más hombres, más recursos, más móviles, más nafta, además de eso, necesita la legislación adecuada. El código de procedimiento dice que en 72 horas la policía tiene que poner el detenido a disposición de juez para que le tome declaración. En 72 horas es casi imposible hacer un sumario serio donde se pueda comprometer con pruebas fehacientes y claras al delincuente. Entonces, ¿qué pasa? Se hace el sumario a las apuntadas, no se hace adecuadamente, en 72 horas llega el juez, declara, y como no hay pruebas suficientes, el señor entra por una puerta y se va por la otra. Entonces acá indudablemente tenemos que buscar una solución, porque nosotros no podemos ser conformistas y decir esto, porque nosotros queremos decir, acá hay que encauzar este tema, hay que debatirlo. Creo que el tema de la plaza es bienvenido en el sentido de que va a despertar, digamos, y ya ha despertado en todos los azuleños esta inquietud, en los vecinos y en las autoridades, que ahora están sumamente preocupadas por este tema. Pero el tema no se termina en la plaza. Incluso la plaza por la plaza misma, yo mismo dije que la plaza por la plaza misma no tenía sentido. comencé a apoyar abiertamente la convocatoria de Capelli cuando Capelli dijo: yo voy a dirigir a las autoridades y le voy a hacer un petitorio. Esto no es una plaza para juntar gente, sino que además esa gente tiene una inquietud, que es la misma inquietud mía, y le vamos a hacer llegar un petitorio al señor intendente con copia para la policía, para el presidente del Consejo Deliberante, con copia para el Poder Judicial, para que vean cuál es la inquietud de los vecinos de Azul. Entonces, cuando se canaliza institucionalmente esto, entonces allí, digamos, yo, incluso el señor intendente, que había hecho declaraciones por este medio, coincidentemente, la plaza por la plaza misma no, pero la plaza, digamos, con un canal institucionalizado, estamos totalmente de acuerdo en esos términos. Pero no se acaba el tema en la plaza. Si fuéramos a la plaza hoy y mañana nos vamos a dormir, esto no se soluciona. Yo dije, y el justicialismo propuso de que hay que poner de frente a los vecinos con los responsables de la seguridad. Y eso es lo que propuso el justicialismo. Nosotros propusimos al señor intendente y al Consejo de Seguridad que este jueves se reunieran los vecinos de Azul, ya sea en el Consejo Deliberante, en un club, en un estadio, en el lugar donde fuera necesario, para que los vecinos le pudieran preguntar a los legisladores por qué estas leyes no eran las que necesitábamos y cuáles eran las que había que hacer, para que le pregunten a la policía si tenían medios o no, o por qué razón los delitos contra la propiedad se seguían sucediendo y no teníamos la respuesta, porque mal de muchos consuelo de tontos, si roban en todos lados, bueno, tampoco nosotros podemos decir que si roban en todos lados, te roban en Azul también. Nosotros creemos que nosotros tenemos nuestro propio problema y tenemos que tratar de buscarle una solución. Y entonces yo pienso lo siguiente, que pensamos de que enfrentar al pueblo de Azul, en el buen sentido de la palabra, digamos, para poder dialogar y debatir esto con las fuerzas policiales, con el Poder Judicial, con los legisladores, diputados y senadores que hacen las leyes, y que justamente en este momento están tratando una nueva ley de excarcelación que puede traer alguna, digamos, no le voy a decir la solución, pero digamos, va a primar algún poroto para este lado, o sea, para el lado de la gente, para el lado de los vecinos. Pero lamentablemente, este pedido que nosotros hicimos al Consejo de Seguridad fue rechazado. Yo realmente digo con inquietud al señor intendente, a las fuerzas policiales, a las fuerzas judiciales, este pedido que fue rechazado ahora, nosotros esperamos que sea concedido, porque si no, después de la plaza va a haber otra plaza y otra plaza, porque hasta que las autoridades no pongan la cara. Yo como político estoy dispuesto a poner la cara por lo que le había comentado. Yo he hecho por la seguridad, yo me preocupé y quiero saber qué han hecho los demás. Cada uno tendrá que rendir cuenta. Eso creo que es así. Doctor Capé. Yo quiero aclarar al doctor Bocchio, a través del doctor Bocchio, también a muchos en su momento cuestionaron mi llamado a la plaza. Quiero contarles por qué a la plaza. Porque les digo que en esta larga semana he recibido muchas opiniones en contra de la plaza, irónicas, y respuestas soberbias, he recibido respuestas crédulos, en fin, una serie de presiones y cosas que aprovecho ahora la oportunidad, y como dije otras veces, no voy a entrar en polémica con nadie, solamente quiero poner mi posición y explicar por qué plaza. La plaza es porque cuando uno solo habla, pocos lo escuchan y nadie le hace caso. Cuando muchos hablan, o cuando el que habla, habla para muchos, entonces la plaza es distinta. Entonces la plaza, que históricamente en este país ha sido un símbolo de la expresión del pueblo, la plaza sirve para que el que no tiene a veces la oportunidad de expresarse, para el que no siempre encuentra a quien lo escuche, encuentre en esa plaza el lugar para poder manifestar lo que siente. Algunos me dijeron, lo escucha porque es Capelli, están equivocados. A Capelli solo no lo escucha nadie. A Capelli solo no lo escucha nadie. A Capelli lo escucha, porque hoy a Capelli lo va a escuchar el pueblo de Azul. Entonces, en definitiva, al que escuchan no es a Capelli, lo escuchan al pueblo de Azul. Ese es el porqué de la plaza. No intenciones políticas, no intenciones, no una otra cosa rara. Yo siempre tuve claro. Cuando uno habla solo, o se hacen los sordos, o se hacen los distraídos, o no sé lo que pasa, pero el pedido se queda archivado con de algún funcionario de cuarto. Come la burocracia. Si a un reclamo justo, a un reclamo unánime, le ponemos el respaldo del pueblo, no tenga ninguna duda, entonces la voz del pueblo nadie la va a parar. La voz del pueblo escuchada desde lo más alto, no tengan ninguna duda. Esa fue mi intención de convocar a la plaza. Y esa intención, un poco asocio a lo que es, emparejado el hecho que el inicio de un trabajo que nos va a comprometer, nos compromete a todos, ahora sí, porque lograr las mejores condiciones. Acá tenemos que dejar, ¿cierto?, cualquier tipo de diferencia y tirar todos. Ahora es la única. El comisario quería agregar algo más. Yo le quería a lo que manifestó el doctor Bocchio. Que amén de la reforma de la descarcelación, esto lo digo en reuniones en la ciudad de La Plata, y ya está para los próximos no sé si serán tres meses, se crea el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Este ministro, como lo dice la palabra, es para efectivamente al tema también en estudio, porque hemos informado y hemos sido anoticiados, ministro de gobierno, o sea que ya está en construcción una gran carta en el partido de la Matanza, si no me equivoco, siendo construida por los mismos. Porque lo han manifestado en las charlas, para la provincia de Buenos Aires también se dan de alta alrededor de altas en los meses que vienen. Pero creo que esto lleva a un puerto todo esto que se en Azul. Y ese petitorio, la gente que esté, también porque es importante, se presenta. Sí, creo que alguno malentendí. Esta convocatoria, yo solo, o nunca hubo nadie atrás, como hoy, cuando hablen, voy a ir solo. Que le voy a entregar al intendente, al jefe de policía, al presidente, al liberante, al poder judicial, a los legisladores de Azul, en forma personal. Visión la hago como declarando múltiples adhesiones, pero ejercí mi deber de ciudadano y reclamar. Claro, entonces, es decir, lo hace en forma. Yo no sé, para mucho más, por supuesto, vamos a hablar de estadísticas, ¿no? Creo que ya, Mario, también estamos bastante cansaditos, pero si queda algún otro para considerar. No, intenta reiterar. Perdóname, doctor Bocchio, otra cosa me cruza en este momento. Hoy ya los doctores Barroso hablaron acá sobre la modificación de la ley de... y dejaron de que eso el punto de partida de, y que hay que modificar más profunda, como el código de procedimiento. Hay una serie de cosas que desde de aquí en más ahora, si se habló un poco de la revolución por tantas veces, acá la revolución legislativa, apretaron y apretaron el sentido de la palabra, porque la cosa si no pasar por allí, ¿no? Era un proyecto inicial que realmente me satisface, porque era un proyecto no era de la legislativa la óptima, no, era un proyecto muy simple, que decía delitos, 6 o 7 delitos son los delitos que más nos duelen, no son escarcelables, estos no permiten fianza. Y entonces miraba la privación ilegítima, eso no se puede, el robo de automóvil o de ganado, el reducir muy importante, o sea, vende algo, y allí digamos el problema de los, o sea, allí se el compra oro y no lo hechos van a digamos a no ser escarcelados. Ese proyecto tuvo suerte, indudablemente no con el proyecto contemplando ahora, proyecto digamos no se argumentó digamos jurídico y tal vez con de que si los excluían probablemente iba a haber los con importantes, embargo no tenían este impedimento de confianza. Nosotros pensamos que de todas la ley es más anterior, porque la nueva ley digamos establece que tenga hasta años de bajo fianza, y antes esto nos muestra que la ley que se está tratando en el Senado en la hora de todos, digamos, y quiero aclarar justamente uno de los que esta ley dura. El senador Barrio era uno de los digamos mentores inicial, que tenía mucho desde el punto de vista era justo, porque iba digamos con todos estos que nos preocupaban, tomar el robo de auto de ganado, etcétera. Creo que yo insisto en un poco el punto de partida, porque después entra por una puerta